Buen día, buen jueves. A quienes se llaman domingo, mis saludos cordiales, dado que hoy, 6 de mayo, celebramos a un joven alumno salesiano que fue modelo de juventud cristiana, Santo Domingo Savio. Como murió a los 15 años, el Papa Pío XII lo declaró patrono de los adolescentes. Y entre adolescentes hay bastantes secretos, también entre adultos. Nadie fíe su secreto al más cuerdo y más amigo, que en la más sana intención está un secreto en peligro, que no se queje de agravio quien no calle el suyo mismo. Suena clásico, es de Calderón de la Barca. Un clásico de nuestro tiempo, nuestro amigo René Trocero, en su librito Pensar y Vivir en Libertad, tiene algunas observaciones muy interesantes sobre el tema del secreto. Guardar un secreto es una tarea pesada. No cargues a otro inútilmente. La noticia que más corre es la que se divulga como un secreto. Contar algo en secreto es una buena manera de sentirse importante. Cuando cuentas algo como secreto, pregúntate si hay razones serias para hacerlo o si solo te mueve tu imposibilidad de callarlo. Mantener en secreto lo que otros tienen el derecho de saber es una ofensa. Ventilar las intimidades que tu prójimo quiere guardar en secreto es un atropello a la dignidad del otro. Cuando la ciencia descubra el último secreto del hombre y de la naturaleza, estará todo trivializado, pero no temas, porque eso nunca sucederá. Los que piensan saber tanto sobre Dios, que ya conocen todos sus secretos, ya no creen más en Dios. Si algún día la ciencia nos develara el último secreto, nos arrodillaremos igualmente ante el misterio. Qué buen tema el del secreto. ¿Lo charlamos en familia? Hasta mañana.